Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. Saquen las chelas y súbanle este rolón. Exclusivo de DJ JC Baena. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver.

ya sea hoy, venga mañana, para decirle la verdad. ¿Qué señas tiene? We'll be right back. bien de mi vida, ven a mis brazos, bien de mi amor. Señor, padres que ya me voy. Con mi suerte y con mi esposa. I love Norteñas Mix, powered by DJ JC Baena. ¿Pa qué son pasiones que al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero y el orgullo se vuelven nada. ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido ni bien por hincarme con mi amor. Y ahí queriéndote hablar. Y si al correr de los años tú me has olvidado, piensa, mujer, que yo adoro. En el G-Boys, y que se oiga bonito mi energía norteña. Y si te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar queriéndote hablar. Y si al correr de los años tú me has olvidado, piensa, mujer, que yo soy el hombre que te adoro. I Love Norteñas Mix, powered by DJ JC Baena. Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia. experiencia al brincar se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al presidio, no se le comprobó nada, se les bajó en el camino. Sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quiere con amor. Lo mismo baila un guapango que un corrido, una canción. Ay, Culiacán tan hermoso, es el filo de la sierra, tus luces yo las diviso, como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda güera. I love Norteñas Mix, powered by DJ JC Baena. Decían en su novenario que se encerraba un misterio, porque cuando salimos del rancho. Con la fuerte novillada cerquita.